El amor de mi vida eres tú, mi único amor. Siempre serás mi amiga, mi amante, mi esposa eres tú, mi único amor. Siempre serás. Pienso en el día en que te conocí. Estabas caminando junto al mar. Cuando yo te hablé, veniste hacia mí. Ahora siempre juntos vamos a andar. El amor de mi vida eres tú, mi único amor. Siempre serás mi amiga, mi amante, mi esposa eres tú, mi único amor. Siempre serás. Siempre sonreír. Deseo que Dios sea siempre junto a ti y que tengas dicha como la que has dado a mí. El amor de mi vida eres tú, mi único amor. Siempre serás mi amiga, mi amante, mi esposa eres tú, mi único amor. Siempre serás.